ha traicionado. Borracho, paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado. Así es la vida del muchacho. Andar tomando de dar en dar. Qué triste es mi vida, qué triste es mi destino. De andar tomando hasta acabar mi vida. Andar tomando.